Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La ramera y la bestia escarlata. Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a hablar hoy de la alianza que existe entre la mujer que va ebria y la bestia que ella monta. Es un símbolo interesante que la mujer monte la bestia, porque recuerden que son símbolos. Ya veremos ahora algo más sobre la mujer. Montar la bestia significa que la mujer tiene el dominio sobre ella. Ahora, esta mujer, como está vestida, sus colores de ropa, se parece exactamente a la vestimenta del sumo sacerdote del santuario del Antiguo Testamento. Quiere decir que esta mujer representa algo espiritual, un poder religioso, pero aquí están unificadas todos los poderes religiosos del mundo. Todos, todos, todos. Esta mujer es una iglesia mundial. Va ebria y lleva un vino con abominaciones. Le voy a poner una tarea. Busque en un diccionario o busque en un buscador o en una concordancia bíblica y coloque la palabra abominación o abominaciones. Y busque en la Biblia qué son las abominaciones. Y se va a dar cuenta qué significa ese vino que lleva la mujer para embriagar. Esa mujer es la unión de todas las iglesias. Es una iglesia mundial. Ahora, ella va montada sobre una bestia que tiene 10 cuernos. Si usted va a Daniel capítulo número 2, estos 10 cuernos son los poderes políticos que apoyan a esta iglesia mundial. ¿Por qué la apoyan? Porque la llevan sentada. ¿Cuál es la tarea de ellos dos? Pelear contra el Cordero y perseguir a los que son fieles a Dios y vencerlos, o en otras palabras, matarlos. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 17? La unión de todas las iglesias con un objetivo de unificar criterios para una sola adoración mundial. ¿Y quién es la bestia escarlata? Un poder perseguidor que es interesante, como vamos a verla un poco más mañana, pero se unen los dos, son poderes políticos. Ya lo hemos dicho, cuando la política y la religión se mezclan, son peligrosos, deben ir separados, tienen dos funciones y roles distintos. Cristo lo dijo claramente: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que hay aquí en el estudio de hoy es una profecía que dirá, o que dice, que se unen el poder político y religioso para oprimir al mundo y obligarlos a pelear contra Dios. Es muy necesario que estemos atentos a no unirnos con otros para dañar a las personas. A veces nos confabulamos con los más fuertes para dañar a los más débiles. Dios protege a los débiles. Dios no deja de sentir el lamento de aquellos que se unen unos con otros para dañar a otras personas. Mucho cuidado, madres con hijos, madres con padres para dañar a sus hijos. Cuidado, no se confabule y no se una con nadie que le quiera hacer daño a otras personas, porque Dios es testigo de esto. Y así como destruirá esos poderes que se unen para dañar a sus hijos, va a destruir todos aquellos que nos confabulemos con poder para aprovechar nuestra fuerza y dañar a otros. No intimide, no amenace, no dañe, apoye, aporte y una. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.